FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La editorial de hoy suponía desde el comienzo un desafío. Cuando en una extensa reunión de producción pregunté cuál era el título que llevaría el programa, obtuve como respuesta una frase. ¿Por qué las cosas tienen que tener un título? Esta pregunta sería la que debería guiar el pensamiento al momento de escribir esta editorial. Una vez predispuesto para este trabajo, lo primero que hice fue pensar en la posibilidad de la inexistencia de los títulos. ¿Cómo sería un mundo sin títulos? El primer problema sería entonces definir qué es un título, para luego poder pensar el cómo prescindir de él. ¿Y qué es un título? Bueno, luego de una ardua investigación, llegué a la conclusión de que un título no es ni más ni menos que un nombre. El nombre que identifica a alguna cosa, sea el mundo vegetal, o del animal, o del mineral. Y pensé que tanto vegetal, animal como mineral son títulos. Entonces pensé, la humanidad no da puntada sin hilo. Y si ha inventado los títulos, es porque para algo sirven. ¿Pero para qué? Bueno, un título debe tener como mínima una relación directa con la cosa que titula. Es decir, debe de algún modo definirla. Entonces los títulos y los nombres tienen que en un principio representar las cosas. Hasta aquí todo marchaba fenómeno. Pero como sabemos que la humanidad no da puntada sin hilo, pese que quien titula alguna cosa lo hace con alguna intención, ni más ni menos que presentar esa cosa a los otros y otras. Entonces, el nombre que se le pone a alguna cosa, el título, expondrá las características mejor valoradas y ocultará las menos gratificantes. Así, si por ejemplo existiera una cosa que es muy agradable a la vista, pero que si la tocas te mata, le pondremos como nombre algo así como «mírame y no me toques». Como conclusión, podemos entender que hay dos grandes verdades. Primero, la humanidad, o los representantes de la facción dominante de ella, no dan puntadas sin hilo. Segundo, todo tiene que tener un título, porque si no pasarían cosas como, por ejemplo, agarraríamos un tostador para preparar la leche de los hijos. Así que hay que tener cuidado, sobre todo porque hay mucha humanidad que no da puntadas sin hilo suelta. Esto es Entre Flores y Floresta. Digo lo que creo, siento el trato de no decir nada. Palabras sin ningún sentido, ya te digo. Diciendo que siempre lo pongo cantando canciones sin una armonía. Escuchando en el día, viviendo sin algo buscando la guía. Buenas noches, no me escucho, pero seguro estoy saliendo al aire. Estoy solita hoy porque mis compañeros se fueron de fiesta porque decían que, dicen, de hecho es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, así que se fueron a festejar por ahí con algunas chiquitas. Y bueno, será para el miércoles que viene, capaz que llegan así como desgastados o caídos. ¡Ay! Perdón. Acabo de llegar. Acabo de llegar. En realidad no es que nos fuimos de fiesta, fuimos a darle a algunas mujeres una razón para festejar. Claro, sí, como si fuera necesario. No es necesario. Se fueron a meter a un lugar donde no les correspondía. ¿O sí? ¿Cómo depende, que no? Bueno, depende. ¿Cómo que no, depende no corresponde? ¿Quién? Depende sí. ¿Quién? Ah, no corresponde entrar sin invitación. Exactamente. Pero yo llegué a la puerta, me miraron los zapatos, me enviaron el traje y dijeron, bueno, sí, usted puede pasar. Te vieron que llegaste en un fitito y dije, sí, que pase. Claro, claro, que pase, que pase. Que pase, que pase. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Buenas noches tenemos. Tenemos buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Está lloviendo. Me gusta el comentario ese. Le gusta dar vuelta para atrás. Claro. Está lloviendo. Este nuevo estudio como que tenemos una visión así más, bueno, más amplia. Bueno, hoy tenemos para el entre flores y floristas, ya que ustedes no quieren contestar o no habrán hecho la tarea. No, no, sé no qué perdóname, pasa. Pero te damos tu espacio, que, claro, sí, que en realidad no es que te lo damos. Vos lo tenés de por sí, porque si no sonaría, ya empezarían a llegar los mensajes de ¿cómo que le dan el espacio si el espacio es de ella? ¿Qué sé yo? Así no, que, no recuerde la disputa que tuvimos fuera del aire en el cual ella demostró por qué la mujer no es el sexo débil y nos cagó trompadas a los dos y se ganó este espacio. Claro. No, el espacio de los tres, cada uno tiene su momento, digamos. Queda mejor. Bien, una, bien. Claro. Bueno, hoy vamos a ver si nos podemos comunicar con Zulema Palma, que es una feminista histórica del oeste, que nos va a estar contando qué es el feminismo y cómo lo vivió ella. Y me bajas un poquito y vamos a que ustedes puedan hacer preguntas. Yo le puedo preguntar si es algo de Vilma. ¿De Vilma que es Ripoll? No, Palma. ¿Y si sabe sí algo de los vampiros? Bueno, pregúntale, pero no creo que te conteste. Te pegaría yo, boludo. Claro. Bueno, está bien. Sí. Bueno, y pero vamos a pasar el audio que habla también de género y feminismo de que nos quedó de la semana pasada. Nos quedó afuera de la semana pasada, sí. De hablando de un poco de la memoria y de recordar y decir, qué onda esto. Claro. Bueno, también les vamos a pedir que nos llamen y nos dejen el sonido de sus orgasmos. ¿A qué número? Al 0237 para salir al aire contando en qué momento del orgasmo estás, 4666559, o si no, pueden hacerlo al 0237 4666559. Me encantó la frenada. Te cambié la voz. Me encantó la frenada. Al 15 61 54 03 59. Muy bien. Ahí lo manda por mensaje. Claro, no, claro. Pero aparte, es importante preguntar hoy, en este día, ¿cómo es el orgasmo de Sol? Es mío, me lo reservo para mí, no te lo voy a contar. ¿Sabes qué me hizo acordar a un invento que vi en internet? Porque vos imaginate que ahora pegás un grito orgásmico, ¿no? Sí. Entonces lo graba. Sí. Y le queda como para usarlo en otro momento que no va a ser editarlo. Sí. Digamos, no va a editarlo, lo va a usar. Y hay un invento. ¿Te acuerdas el japonés? ¿El japonés que da besos? Sí. Una sí máquina para besar por medio de internet. Ah, ¿viste? Y lo puedo usar para... Claro, entonces es como que me hizo acordar a eso. En realidad. Va en conjunto, me parece. Como la tecnología. Como que ahí ya veo el aparato terminado con ese sonido. Exactamente. Llegará el día en el que yo pueda usar ese aparato de internet que besa, digamos, usando la lengüita, poner tus gemidos y tener un muñeco que se mueva según vos le indiques con tu mouse, ¿no? Claro. Y que te dé murra el muñeco. Claro, entonces es así, entre 4 o 5 personas manejan un muñeco que te puede hasta afanar, digamos. Le da murra, espera que te duermas y se lleva tu billetera. Como un monito. Te puede romper el corazón tan fácilmente. Ah, sí, ibas a decir otra cosa. Como un monito. Claro, a mí me hace acordar, a vos que sos del cine, me hace acordar a El Demoledor. El hombre bicentenario. No, no, el demoledor. Cuando quiere tener sexo la minita con el minito y dice, sí, vamos a tener sexo. El tipo lo congelan y lo sacan del congelador 100 años, 1000 años después. Apenas y, 50. Claro, apenas sí, no sé 50. Cuánto, pero algunos años después. Y el tipo quería agarrar y se lo va, digamos. Llega un momento en toda película en el que hay sexo. Hay sexo, gente, entre los dos participantes principales, digamos. Claro. Y la mina se pone un casco. Y le dice, ponete el casco vos también, y están a un metro de distancia y como que empieza, viste, a atacar. Ah, ya sé. Empieza de que a atacarle las neuronas y el chabón se siente medio así, medio perdido, medio, uy, ¿qué pasa, qué pasa? Se saca el casco a la mierda contenta y dice, vení, vení, que... Vamos vení, a la antigua. Bueno, acá nos recuerdan... Volviendo a la editorial, estaba muy buena y me gustó la última parte cuando dice, a ver si recuerdo bien, que hay que llamar a las cosas por su nombre, porque hay que tener cuidado o algo así, de no agarrar el tostador y usarlo como hervidor. Estaría genial que lleguen a la estancia a agarrar el tostador, no importa. Después le enseñamos. ¿Por qué? Ay, qué burgués el aparato, el tostador. Sí. Ay, me compré un tostador. No lo agarra, le pone ahí. Vos sos un gil, Para mí el tostador es ese pedazo de chapa con una rejita arriba. Ah, mirá. Que ponés arriba del fuego. ¿Y si no tenés? Vos sos el burgués. ¿Y cómo hace la leche ahí, gil? Ese es el problema. ¿Y si no tenés? Y si no tenés, agarrás... ¿Viste la lata del dulce de batata? La tapa la pones en el fuego... Y también lo usas de tostador. Sí, sí. O la apoyás arriba de una salamandra bien caliente, el pancito. ¡Ay, oh, qué yo la, al dulce de batata lo compro de a 100 gramitos, ¿viste? No me compro la lata. Yo dulce de batata no compro. No me alcanza. Vamos a tener el ojo del buen googlero hoy. Hubo varias cosas sobre las que me pregunté en la semana. Sí, sí. Yo hice la recorrida semanal por el tranvía. Por el tranvía. Y me tenés que contar la información. ¿Cómo está el tranvía hoy en día con el tema de que los cortan y los... Sí, sí. ¿A quién? ¿A la gente? A la gente lo cortan en pedazos. Mira, estaba difícil porque yo había arrancado y dije, bueno, hoy voy a cambiar el ámbito, no voy a viajar en el Sarmiento. Me voy al Mitre. Sí. Esta semana, dije, ¿no? Claro. Sí. Pero resulta que el Mitre se la dio contra una torre, descarriló, qué sé yo. Dije, no, esto está jodido. Mejor me voy a Capital, me voy al subte. Pero ¿No estaremos andaba. Bajo algún tipo de ataque terrorista y no lo sabemos? Seguro que sí. Digo, ¿no? No haga gestos. Estamos en silencio porque nos está... Hay mucho, sí, es verdad. Mariano, bueno, en este momento empiezan a llegar llamados de gente que admite que sí, efectivamente, estamos bajo ataque. Sí. Y que, bueno, hay que hacer como que no pasa nada. Sigamos así como que, si... Sigamos como que si la vida fuera hermosa. Seamos todos felices, seamos argentinos. Cambiando de tema, nos ha llegado el primer orgasmo vía mensaje de texto. Y dice, ¿ya terminaste? ¿A vos te preguntas? No, sí, ese mensaje es muy feo. Es feo. Como que le cortó así, viste. Esto me hace pensar. ¿Por qué no escuchamos un tema de música, nos relajamos y nos tocamos a ver si podemos orgasmear? Dale. Yo voy a llevar una botella. Trae la máquina esa. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué te pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Esto se existe, narra. La vida está difícil como la física. Algo complicada como la matemática, miradas elásticas, mujeres plásticas, muchos MC con flow, pero no dicen nada. Y por revolución pa'lante, compadre, imponiendo tu verdad sin ningún tipo de alarde. Así es como yo pienso, uno se crece en los hombres, yo también formé parte de aquel bultico de pobres. Si me ves llorando algún día, no te asombres, yo también he sentido síntomas de hambre. Así sobreviví y aún sobrevivo, pero si no te acuerdas de mí, me llamo Coquino. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Esto se existe, narra. Cuba y Argentina compartiendo tarima. Secu Mesía, mente y sabiduría. La pachanga Kojima. Para ti y para mí del barrio salen MCs. Hipocresía no vi el día que conocí la rebelión que hay en mí. Revolución manda aquí. Radical, espiritual, no material. Educación fundamental. Alma pobre ayudar en cualquier lugar. Mi sangre es tu sangre afroindígena. Hermosa piel cultiva cada época. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué te pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Esto se existe, narra. Aquí directo desde Argentina, dando testimonio para todo el planeta. Te traigo mi tema, mi poema, que te quema, que te pega, aunque te duela. Por un Gijón sin barreras, voy derribando fronteras. Sin límites geográficos, trágicos, étnicos, míticos, que esperas. Sonidos de pistolas que vuelan a McDonald's. Con el signo de dólar aquí parada en tu consola. Parada, comprometida, con los pies puestos en la tierra. Puedo mirarte a la cara y mandarte a la mierda. Vengo acelerada, metida a la base, ya no me detiene, vengo arrebatada. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, puteando, cantando, pateando, poniendo mal duelo. Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como la turista, ¿oíste? Así que mueve, mueve, que tú puedes, puedes. Brinda el amor al odio que se tiene, tiene. Cuba y Argentina, manos para arriba, unidos por el hip hop, machacando la mentira. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guacha. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, esto se insiste, narra. Argentina, crisis tremenda, hambruna. El pueblo fajao con la policía. Fuck you, madafaka de la rúa. Anónimo consejo, actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guacha. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, esto se insiste, narra. Anónimo consejo, actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guacha. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, esto se insiste, narra. Ritornati a nuestro programa. Hemos echado a Sol. ¿Estamos elevados? ¿Estamos elevados? Estamos elevados. ¿Estamos sí. elevados? Estamos elevados. La hemos echado a Sol un ratito. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un audio que nos ha preparado Sol sobre mujeres, memoria con mujeres con memoria, en realidad, de Fanny Endelman. Sí, no estaba escuchando ese audio. Sí, pero vamos a escuchar un audio grabado. Ya que estás ahí y te tomaste el trabajo de escalar la mesa, ¿por qué no recordás el Facebook al cual se pueden comunicar con nosotros? Se puede comunicarse saltando de muchas teclas. Arriba del teclado salta en el Facebook de la E, y pues salta a la N, después salta a la T. Bueno, así no nos va a visitar nadie el Facebook. Y formando así, evidentemente, entre flores y flores. Muy bien, tenés que poner entonces entre flores y floresta en el Facebook, buscarnos. Encontrar la foto de nosotros tres. Está el esclavito también, pero no se lo ve porque está justo abajo. ¡Levanté la mano! Claro, no se lo ve. Ahí no, nos toman como amigos y nosotros los tomamos como amigos a ustedes. Y ya nos podemos comunicar vía Facebook. Ahora, por favor, le pedimos al señor operador Mariano que nos ponga el audio antes de que vuelva Sol y quiera hacernos callar. En realidad, el tema de género tuvo una explosión a mitad del siglo pasado, años 50, 60. Comenzó a ser estudiado por antropólogos, por sociólogos. Pero como un elemento al margen todavía de lo popular. Yo creo que esa revolución, la segunda ola feminista que se llamó, la primera ola fue en el siglo pasado, en el siglo XIX, esa segunda ola feminista fue de un poder, de una movilización, de una acción en Europa, sobre todo, impresionante. ¿Qué pedían las mujeres? ¿Qué reclamaban las mujeres? Reclamaban la igualdad, la equidad, porque el desarrollo de la sociedad capitalista, ya antes, naturalmente, en el régimen feudal, en el régimen bárbaro, la mujer era una cosa, sumisa a las órdenes del marido. Ya la Biblia ya señala la inferioridad de la mujer. Para los hebreos, naturalmente, tiene que ir siempre a la cola del marido. Para los confucionistas, Confucio planteaba lo mismo. El régimen árabe igual. Es decir, si uno lee las distintas tesis de las distintas religiones, te encuentras con esa consideración. La mujer ha nacido para parir y para sostener a la familia. Esa es su función. De allí, no más. Estamos escuchando el audio y me dicen acá que ya tenemos la llamada al aire, así que después retomamos de nuevo el debate acerca de Fanny Endelman. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién estamos hablando? Con Zulema Palma. ¿Cómo andas, Zulema? Muy bien, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por llamar. Y segundo, te quiero presentar a mis dos compañeros de piso. Buenas noches, Zulema. Hola, buenas noches. Buenas noches, Zulema, soy Federico. Hola, Federico. Federico y Matías Carestia, que son hermanos. Ajá. Bueno, muchas veces en el programa a mí me toca la parte de género. Y muchas veces mis compañeros acá, que están uno, yo estoy en el medio ahora sentada porque vamos dirigiendo el programa según como nos convenga, y esta vez me tocó tenerlos a los costados, uno en costado y otro del otro. Y siempre la pregunta que siempre sale cuando tomamos el tema de género es, ¿qué es el feminismo? Ajá. Bueno, el feminismo es una filosofía de vida, es una opción y posicionamiento político, es... una posibilidad y una búsqueda de cambiar el orden injusto en que vivimos. Y hay muchos feminismos. Pero podemos decir que hay varias líneas feministas, pero todas las líneas feministas, lo que ven, lo que hemos visto, quienes somos feministas, es que hay subordinación, dominación, explotación, menoscabo, depende del enfoque o de la mirada feminista que se tenga hacia las mujeres en el patriarcado en el que vivimos. Y esa discriminación, ese sometimiento o esa explotación consideramos que es absolutamente injusta. Y luchamos, digamos, tomamos la opción de luchar y de buscar el cambio de esa situación injusta, superar esa injusticia, subvertir un orden injusto. Eso es el feminismo, ni más ni menos. Perdón, le voy a hacer una pregunta más que nada aclaratoria. Sí. No tiene que ver con un odio hacia el hombre ni una descalificación hacia el hombre, sino hacia un sistema, digamos, que en su totalidad está oprimiendo, sino no directamente hacia el género masculino. No hay ningún odio hacia los hombres, no hay odios en el feminismo. Sí hay odios en el patriarcado. Hacia las mujeres, no sé si llamarlo odio, aunque sí hay crímenes de odio hacia mujeres, hacia lesbianas, hacia homosexuales. Pero el patriarcado, que es una estructura cultural, política, social, existe estas injusticias y estos sometimientos. Mayoritariamente somos las mujeres las que sufrimos esto. ¿Y quiénes le ejercen ese sometimiento o esa discriminación? Los varones. No lo hacen conscientemente, ya es así la estructura social que los hace que tengan más poder, aunque no lo sientan que lo tienen, ¿no es cierto? No sé si queda claro. Sí, pero no es un odio a los hombres, tampoco es querer ocupar el lugar que ocupan hoy los hombres, ni el poder, porque el feminismo cuestiona el poder tal como está instituido y quiere cambiarlo, transformar. Una organización jerárquica, autoritaria, basada en la fuerza o en la amenaza de la fuerza y la violencia, por una institución horizontal, solidaria, donde se cumpla con la desobediencia de vida. Ah, me gustó lo de la desobediencia de vida, eso me de interesa. Vida y de vida. Sí. Mirá, la consulta que yo tenía más que nada es, porque vos decías, bueno, ¿quién ejerce esa violencia? Sí. Y decías así... directamente los varones. Y sí. Ahí mi pregunta tiene que ver con quiénes son el feminismo, porque en realidad he notado que muchas mujeres también son machistas, digamos. Sí, de la misma. Es como, claro. Como un ser humano, como cualquiera, que está en determinada circunstancia y no ve esa circunstancia en la que está, esa especie de conciencia de clase que todavía no ha alcanzado. Claro. Entonces, digamos, termina teniendo por ahí declaraciones más machistas que un hombre. Sí. Es así, porque el patriarcado modela como la sociedad capitalista va modelando el producto que necesita para sostenerse. Y el producto que se necesita para sostenerse en una sociedad patriarcal capitalista es una mujer dedicada al cuidado de los varones para que estos rindan la plusvalía, pero al mismo tiempo una sociedad donde los varones se apropien de los cuerpos de las mujeres con el fin de... para su placer o para tener los hijos bajo el control masculino, ¿Por qué los hijos tienen el apellido del padre? Sí. ¿Por qué las que sufren mayoritariamente violencia son las mujeres por parte en sus familias, en sus parejas, en los lugares íntimos? ¿Por qué las mujeres ganamos menos dinero que los varones por igual trabajo? ¿Por qué las mujeres nos cuesta tanto acceder a lugares de decisión o de toma de decisiones, a lugares de manejo de poder? Porque es una estructura social que ha dividido las cosas de esa manera y para poder producir los seres humanos que debe producir. Y a los hombres les dio, muy esquemáticamente hablando, el rol de la producción y el de las mujeres en la reproducción. Sí. Y te crían desde muy chiquita para que no lo cuestiones, a hombres y a mujeres. Sí, ya desde la elección del juguetito, todas estas cuestiones. Sí. Exactamente. Entonces, pero ese orden está instituido para que nadie lo cuestione. Las feministas somos cuestionadoras de ese orden injusto. Lo cual agradecemos profundamente, profundamente, porque muchos hombres que no somos machistas, que notamos esta especie de ataque, que, ojo, uno no es, ni yo no soy ni machista ni feminista, digamos, noto que hay dominación abundando por todos lados y siempre que alguien puede le pisa el poncho al de al lado. Claro, pero yo quisiera aclarar una cosa, el opuesto del feminismo no es el machismo. Ah, me gustó. El feminismo es una opción política, es una filosofía de vida, como dije antes. El machismo no es ni uno ni otro. El machismo es la exacerbación de los valores patriarcales llevados a hasta a veces grados caricaturescos. Claro, entonces no machista, defendedor del status quo. Claro. Ahí me gustó más, porque esa es la gran confusión. Acuérdense que había salido una publicidad de una cerveza donde decían cuando el feminismo y el machismo se enfrentan, surge el igualitarismo. Y las feministas lo cuestionamos y tuvieron que cambiarlo, porque no es la oposición del feminismo cuando se encuentran los hombres y las mujeres y pueden verse como seres humanos completos y no uno propiedad del otro o uno reflejo del otro, entonces surge un igualitarismo. Igualitarismo que es una línea del feminismo, el feminismo de la igualdad, que tiene otras líneas también, que esas líneas van cambiando, son diferentes fundamentalmente por cuál consideran que es el origen de la opresión de las mujeres y qué estrategias pueden utilizar para cambiar esa opresión. Pero el machismo es una caricatura estereotipada del patriarcado. Lo que las feministas enfrentamos es al patriarcado. Y lo que enfrentamos las feministas que tenemos una visión de un feminismo radical, no por el Partido Radical de Argentina, un feminismo socialista o marxista, es que cambiemos las estructuras que oprimen patriarcales y también cambiemos las estructuras que oprimen a las clases. Pero no vamos a cambiar las estructuras patriarcales solo con el cambio de las estructuras de clase. Claro, sí, se podría, digamos, terminar cierto tipo de práctica y continuar con otros tranquilamente, digamos, como vivimos con prácticas arcaicas, ¿no? Exacto. Entonces, es interesante que ustedes pregunten y traten de ilustrarse en este tema, porque hay mucha confusión en la mayoría de la gente sin ningún interés, pero en algunos sectores muy interesados de deformar o de caricaturizar al feminismo, precisamente que es una de las formas muy clásicas de menoscabar o no considerar importante esta cuestión, ¿no es cierto? Sí, sí. Ridiculizándolo, poniéndolo con estereotipos también. Lamentablemente todavía este patriarcado no ha asumido todo lo revolucionario del feminismo, incluso, y especialmente en los niveles académicos, pues, por ejemplo, filosofía feminista es considerado una filosofía menor, cuando la filosofía feminista ha hecho aportes extraordinarios que más de un filósofo muy famoso ha tomado sin decir la fuente. Sí. Hablamos de Foucault, con algunas de las cosas que él dice, de el que habla del hábitus, que ahora no es filósofo sino sociólogo, Bourdieu, ¿Entiendes? Y después que sale publicado, como que son autores ellos. Menos mal que dijiste los nombres, porque mi hermano ya se estaba agrandando. Porque digo, es filósofo, claro, un compañero acá que es filósofo. Él pensaba que hablabas de él, que él te estaba robando a vos. ¿Cómo? Él pensaba que te estaba robando a vos ya directamente algún tipo de... No, a mí no tiene nada que robarme, pero sí ha habido muchos aportes de las mujeres en la historia, en la filosofía, que han quedado absolutamente olvidados o apropiados. Bueno, eso es parte de la cultura patriarcal. Sí, sí. Y digamos que de buenas a primeras podemos entender que el machismo es, digamos, el efecto del patriarcado. Ajá. Y no justamente el productor del mismo. Exactamente. Por lo tanto, si hay patriarcado, el machismo seguirá rondando y el ataque no es hacia el efecto, sino hacia la causa. Exacto, muy bien dicho. Por otro lado, sí quiero recalcar lo que vos decías. Como a las mujeres nos dan ese rol reproductor, hablándolo muy esquemáticamente, reproductor de la especie, reproductora de las culturas, se nos hace carne y podríamos decir que somos colonizadas o que sufrimos un síndrome de Estocolmo. Entonces, claro. Te identificás con el opresor y considerás que esos son los valores que valen y con los que hay que reproducir. Por eso es tan revulsivo el feminismo y tantas mujeres dicen... Yo no soy feminista, pero porque ni siquiera se quieren asumir como tales, porque lo consideran un estigma. Pero nosotras mismas como feministas, habiendo sido educadas y viviendo en el patriarcado, en cada acto de nuestra vida tenemos que evaluar si no estamos reproduciendo, y más de una vez nos pasa en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones familiares, porque es muy difícil sacarse esas estructuras milenarias. Pero también... no sabemos si siempre fue así. Y no estoy diciendo que hubo un matriarcado, porque tampoco está comprobado eso, ni creemos que haya sido realmente matriarcado. Pero claro, sí ponemos en cuestión las interpretaciones antropológicas e históricas y nos preguntamos si todo fue siempre igual. Aparentemente parecería que no. Sí, bueno, justamente nuestro programa de hoy avanzaba sobre las intenciones de cuando se nombra o se le pone título a determinada cosa, que no deja fuera tampoco a las intenciones cuando se le da vía libre o se reproduce de manera muy amplia determinado discurso. Ajá. Esto que decías vos, muchos aportes históricos de la filosofía que han sido hechos por mujeres no han sido citados al pie, por decirlo de alguna manera, e incluso muchos aportes de otros filósofos que no han planteado cosas de feminismo, pero sí por ahí cuestiones contra el sistema, también han sido olvidadas y se ha elegido determinada reproducción. Indudablemente también, si sos del sur o si sos de un país periférico, como lo llames, lo que vos puedas decir, lo que pueda decir un filósofo o un historiador o quien fuere, tiene una serie de limitaciones, o un científico o una científica, ¿no? Muy sí, sí. Fuertes, hay muchos sesgos y muchas dominaciones e injusticias. Bueno, las feministas al tomar conciencia de la injusticia que significa nuestra posición en la sociedad, creo que tenemos una mirada más crítica y más sensible a todas las otras diferencias que se transforman en inequidades, en desigualdades, aunque no hay ninguna palabra que me guste que las defina correctamente, todo lo que signifique una injusticia porque no sos hegemónico, porque te someten, somos muy sensibles y en ese sentido el feminismo está muy y ha hecho aportes para que se desarrollen otras teorías, el género fundamentalmente, como el tema de la teoría queer o todas las alianzas que tenemos las feministas con otros sectores no hegemónicos de la sociedad, otros géneros no hegemónicos, porque somos muy sensibles y muy comprometidas en que se superen todas las injusticias, no solo hacia las mujeres. Bueno, Zulema, ha sido un gusto para mí y para mis compañeros poder aclararme, personalmente a mí seguir aclarándome un par de cuestiones y espero que a mis compañeros les haya servido. Cuando quieras te invitamos al piso para poder avanzar un poco más sobre distintas teorías y distintos temas que tengas para aprender un poco para aclarar un poco y desbloquear un poco las mentes, porque yo también nací y crecí en una estructura patriarcal y a veces uno le cuesta descolonizarse de la colonización que trae, ¿no? Es una tarea cotidiana. Sí. ¿Cómo no hay una glándula del machismo? Entonces, ¿qué, cómo decís que yo puedo cambiar? Y ya lo creo, justamente. Y estando sentado al lado mío ya es bueno, pero pongamos que no, ponele que no estoy sentado acá al lado tuyo. ¿Cómo puedo yo cambiar mi manera, así en tres o cuatro tips en los cuales yo pueda cambiar mi manera de actuar. Nombrame las cosas que vos notás como más masivas, que más molestan. Que como, puedan cambiar. Claro, como el chiflido, ponele, cosas que por ahí son, bueno, son pequeñas, pero que molestan. Bueno, a las mujeres nos molestan terriblemente los piropos, a muchas. Y creemos que eso es una situación de violencia no reconocida por las mismas mujeres, porque nos van educando como para que... Si te chifla, está bien, si no te chifla, uy, qué fea que estás. Exactamente, pero que en realidad implica una situación de objetivación de un ser humano y de búsqueda de posesiones, de dominio y de control. Y hoy estamos cuestionando fuertemente los llamados piropos. Distinto y... es si una está en tren de seducción, que nos digan cosas agradables y viceversa. Pero no andando por la calle, porque nosotras no somos una mercadería que está en exposición para que la evalúen los transeúntes. Pero igual, digo, la cultura patriarcal y machista como que nos fabrican para eso. Claro, precisamente eso es cuestionarlo y hacer ver que en realidad el juego de poder se está dando hasta en eso que parece tan... inocente, claro. Que te diga alguna mujer, pero si es un piropo lindo a mí me gusta, por lo que vos decís. No, entonces estoy en el mercado en buenas condiciones, que soy una mercadería. Entonces esa, por ejemplo, sería una cosa. La otra cosa es algún tips. Bancarse que las mujeres podemos ocupar cualquier espacio, inclusive el del fútbol. Uh-huh. Y no decir, ay, mira, juega bien al fútbol y es una mina. Si no juegan mejor es porque porque tienen muchas dificultades para que le permitan ocupar esos espacios. Sí, porque desde que nació no le pusieron una pelotita adelante. Claro, porque no nos dejaron, porque nos pegaban una paliza si estábamos jugando al fútbol como a mí me ha pasado. Sí, sí. Yo no soy de la edad de ustedes. Igual yo asiduamente voy a ver fútbol femenino que juegan en la canchita de mi barrio. ¿Y qué tal juegan? Bien, igual me llama la atención cómo mueven las piernas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a esto, yo lo relaciono con esto de que no le pusieron una pelotita desde que nació adelante. Sí. Pero como que yo noto que se mueven de otra manera. Ajá. Digamos, puede ser, porque además puede ser por nuestra anatomía, puede ser por nuestras actitudes. Pero si hacen un buen fútbol... Ah, no, está buenísimo. Yo, la verdad, me siento, tomo mate y miro rato largo. La otra cosa terrible en los medios de comunicación son los comentarios referidos al físico de las mujeres, sean artistas, científicas, políticas, a la manera de vestirse y a las preguntas impertinentes de cómo hace para atender a los hijos, cosas que no se dicen jamás de un hombre artista, de un hombre deportista, de un hombre político. Ni se le pregunta cómo se las arregla con la casa, ni se dice si está muy fuerte o que canta bien y además es preciosa. Sí, eso seguro. Bueno, te agradecemos, Zulema. La última te digo, no existen los crímenes pasionales. La violencia contra las mujeres es un crimen, o debería ser señalado como un crimen. Y no existe el crimen pasional por amor. Existe el crimen de mujeres, el femicidio, porque se apropian de las mujeres y terminan diciendo, si no sos mía, no sos de nadie. Entonces, los medios de comunicación pueden hacer mucho por mejorar y cambiar las injusticias. Bueno, Zule, muchísimas, muchísimas gracias, y cuando quieras estás invitada al piso para poder venir y desarrollar el tema que quieras. Lo arreglaremos con tiempo, con mucho gusto, y muchísimas gracias por llamar. Gracias a vos, Zule. Por dejarme llamar. Hasta cualquier momento. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora Hacete socio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Pensamientos del capítulo anterior. Es verdad, cómo juega la memoria en nuestras vidas. A veces nos hacen recordar cosas de cierta manera para poder construir un presente a conveniencia de algunos. Es como cuando sos chico y te dicen, cuidado, no te juntes con ellos que vas a terminar así, esa gente está enferma. Ahora que lo recuerdo, menos mal que me lo dijeron. Ahora estoy con esta manga de enfermo haciendo un programa de radio. Estás escuchando de Entre Flores, es Floresta, una estación de protesta. Welcome to Tijuana. Bueno, seguimos en Entre Flores y Floresta, valga la redundancia con Bueno, yo quería solamente decirles que estoy muy contenta porque la verdad que todos los programas que venimos haciendo, veo que les entra algo en la cabeza y van reflexionando y la verdad es que me pone muy contenta, chicos, gracias. Somos menos hombres, prefiero menos que me entren machistas. Cosas, prefiero que me entren cosas en la cabeza y no cabezas en la cosa. Sí, ponele. Ponele que suponele. Sí. No era tan literal lo dijo que el conde, dijo el conde. Perdón. Es bueno, que no me está viniendo la señora que me enseña cómo comportarme, no me está viniendo. No. Y hablando de la Fecu, señora que me enseña... Fecu, te puedes poner ahí para sacarnos fotos, mirá, claro. Ahí salimos joya. Y hablando de la señora que me enseña, me llamaba la atención esto que decía Zulema Palma, que decía el rol reproductor de la mujer, tanto reproductor en el caso de reproducir la especie como reproductor en el caso de reproducir... No, de reproducir la cultura. ¿También? Claro, uno se pone a pensar y el rol de la madre también es enseñar un poco los valores en la casa hasta que van a la escuela. Claro. Y los valores que enseña justamente la mayoría de las mujeres son valores que reproducen el patriarcado. Y porque fueron lo que les enseñaron y es como una, como vos. Bueno, pero cuando sí, va a la escuela igual después se refuerza, la sociedad refuerza eso y dice, sí, loco, deja de llorar, pareces una nena, sí, pareces claro. una nena. No, pero lo más divertido es cuando te toca en suerte una madre que no quiere reproducir el sistema patriarcal y te enseña, y vas a la escuela y termina siendo, si sos varón y te enseñaron a respetar a las compañeras, termina siendo un maricón. Y claro. Si sos mujer, si sos chiquito, porque si sí, sos sí. grandote sos el langa, no sé. Y si sos mujer y haces valer los roles que a vos se te canta ocupar, termina siendo en la mayoría de los casos una varonera. La varonera. ¿Viste? La ¿viste? Famosa varonera. La que tropezó y en la calle se... No, esa era farolera. Farolera tropezó. La varonera. ¿Te das cuenta? Y se quería casar con el coronel. Sí. ¿Tú la varonera. ¿Tipo de canciones? La falolela. La falolela. Bueno, así que me gustó que les haya gustado y me gustó que... Que nos haya gustado, sí, sí, sabemos. Que me pone contenta, chicos, de verdad. Que, ya, que más, tengan un... Sí. ¿Nos ves más centrados? Los veo más. Los veo más. ¿La posibilidad de crear un mundo mejor? Los veo más. Yo tengo una duda. ¿No me resta posibilidades de levantarme una mina, tener opiniones feministas? A ver, te vas a levantar una re buena mina. Primero sí. No te vas a levantar nada porque no estamos tirando el suelo y vos pasás bueno, que levantar. Pero ya sé, pero vas decir, a poder poner... tener un acercamiento a una mujer que pueda tener un nivel de discusión como el que vos tenés. Ah, tengo que está conversar. Re bueno. Ah, sí, y sí. Vas a tener, a ver, no entendiste nada. Yo te voy a explicar, te voy a traducir lo que dijo Sol. Vos no vas a levantarte una mina. Lo que vas a tener es una compañera que te va a cagar a pedo cuando le faltes el respeto. Claro, por eso, si yo entro en mi faceta de bueno, a ver, si me la tengo que levantar es una mina. Si es una mina, o sea, voy con todo mi arsenal de la cajita feliz. Es decir, yo soy este machista, me quiero levantar esa mina. Ah, claro. Y la levanto, ¿no? Sí. Y no es lo mismo que tener un diálogo, conversar, y ahí sí, no me estoy levantando una mina, sino que estoy entrando en una relación. Yo pregunto, ¿con opiniones feministas un tipo se puede levantar una mina? Depende. ¿Qué es lo que te interesa a vos? Claro, exactamente. Se cayó la careta. Sí, me cayó la careta. Zulema, volvé. Ya te estaba por invitar a tomar un café, no, mira, y todo. La pregunta en realidad, tomando en cuenta esta mentalidad retrógrada que nos surge de golpe, es... ¿Qué me va a costar más trabajo? ¿Curtirme a una mujer feminista que defienda sus derechos o levantarme una minita? Claro, porque, bueno, ¿ves? Ahí ya no, de entrada ya arrancamos con algo estamos en contra. Estamos terminando igual, ¿no? Ya. No, pero mirá, sacame esta duda que tengo. Ponele. No, sos un tarado. No, sos un tarado, sí, realmente. Sos un tarado. Son unos ponele. Dos tarados. Los dos son tarados. Cabe destacar ya está. Que... A la no, mierda, a la mierda todo el comentario de elogios que le acabo de hacer porque pensé que tenían un nivel de conciencia de género con los cuales yo podía discutir y charlar hasta cualquier hora tomándome un mate cocido, fumando un pucho. No entendieron absolutamente nada. Vos no entendiste nada, te estábamos tratando de levantar. Claro, yo te digo, a ver, por ejemplo, si... Pero si no estoy tirada como un papel. A la feminista no se le puede llamar a la feminista, es decir, a la mujer con conciencia de género. Ponele, me gustó esa conciencia de género. No le podés chiflar. Le chiflás y ya sos un pelotudo. Le decís un piropo, sos un pelotudo. Entonces, el contacto lo tenés que mirá, generar de otra manera. Yo te digo, desde mi persona Sol, Serviol, acá presente, sí. Que la persona que quiera estar conmigo tiene que ser persona. Ella bueno. O él. Tienen que ser personas, punto. No tienen que ser nada ni lograr querer nada. Es muy ambiguo eso. Porque... Sí. Todos quiero aclarar personas. Que no soy torta. Todos somos personas. Y pero si sos torta, ¿cuál no hay? Lo sé todavía. No lo sé todavía. No lo sé todavía. Todavía no lo hornearon. No llegó un pastel que diga Lo que nos lleva al principio de todo. Las cosas tienen título. Si vos, sí. Si a vos te gusta cada tanto un tejeretazo, ¿de qué? ¿Sos no seas tan despectivo. Tanto? Eso es despectivo. No es despectivo, lo está diciendo, se le está cayendo la baba. Claro, lo dice. Dije, peor, despectivo y baboso. No se puede ser despectivo y baboso acerca del mismo objeto. De a uno por vez. Perverso. Despectivo, perverso y baboso. Ay, yo estoy sentada en el medio. Igualmente... ya que estás en el medio, te frotamos un poquito. Igualmente, cabe destacar que habíamos entrado en la sección de humor. Sí. O sea, el programa de verdad pasó antes. Nosotros no pensamos nada de todo esto, sino que es simplemente un... No, son dudas que se me ocurren. Porque ponele que una persona que realmente dice, no, la verdad, esto que están diciendo ustedes es una gilada, pero está atento a ver cómo me levanto una minita. Por ahí le sirve el tip. Primero, pará, vos te estás riendo. Por ahí le sirve el tip. La gente no lo ve. Claro. Por ahí el tip le sirve Y además, otro sí. que está ahí al costado escucha el comentario. Sí. Y por ahí lo piensa y dice, ah, tiene razón. Sí. A la mujer hay que tratarla bien. Aunque el chabón no lo piense, sí. ¿entendés? O sea, que lo repita, que lo haga por ahí. Es como una especie de enfermedad que se tiene que ir distribuyendo, digamos. Uh-huh. Aunque sea que el gesto... Una reproducción, decimos. Claro, aunque sea el gesto que uh-huh. se reproduzca. Después uh-huh. el fundamento llegará. Pero digamos que primero haya una conciencia claro. de género en pequeños actos, ¿no? Claro, claro, tal claro. cual. O sea, tal que sirva, aunque sea por contagio y que no sepan qué fue lo que lo contagió, pero que le llegue. Para, alguno se va a preguntar, claro. alguno se va a preguntar por qué tal cosa. Sí. Habría que sacar un manual del buen hombre que nos explique cómo podemos enfrentarnos a una mujer. Enfrentarte, porque vas a luchar. Y sí, yo quería llevarla a la cama y luchar bueno, con ella. Bueno, pero eso es en otra instancia. No. ¿En qué otra instancia? Entonces, no entonces seguís instancia. Pensando lo mismo que pensabas antes de la conciencia de género. Solo querés no. llevártela a la cama. No, solo eso no. Vos lo acabas de decir. No. Por favor, Marianito la perdón, cinta. Somos Marianito, pará. Mariano, pone la cinta. Te digo, a mí me interesa profundamente la conciencia de la mujer que tengo a mi lado. Para mí, las mujeres son seres humanos que sirven para acompañarme, para estar conmigo. Digamos que en realidad la palabra sirven está de más. La palabra sirve, me cagaste, boludo. Te conozco. Con el archivo, viste que nadie resiste un archivo. Es así, claro. Es así. Bueno, perdón por lo que dije, pero... pero a ver, hay una cuestión sí. fisiológica. Sí. Que no la voy a poder evitar. Yo soy este cacho sí, de carne, viejo. No, sí, y no la quiero evitar. Ah, pero eso placer. Es otra cosa. A mí me da placer tener relaciones sexuales con una mujer. Sí. Hay que ver si la otra persona, bien. Si la otra mujer también está, si tiene ganas de tener relaciones sexuales y pasarla también como vos, o vos solo vas y la pasas bien. Hoy tengo ganas de pasarla. Excelente. Hay días en que tengo ganas de pasarla bien y hay días en que tengo ganas de pero que no la se otra trata de vos solo. Tenga... Pero yo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Sí, ¿cómo yo no explicar? Siento lo que sentís vos en tu obvio. Día. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, yo siento placer porque uh-huh. hay una afección, uh-huh. Una estimulación directa sobre un glande, uh-huh. o B. Listo. Porque. Listo. Listo. Me cortó, no me dejó, pero bueno. Llegamos te digo la verdad, menos mal que llegó la música, porque yo ya me estaba como casi informando. Casi. Estaba mirando la tele por encima de tu hombro y dije, van a pasar una noticia. Y no. No quiero defraudar. No querés defraudar. Informarme exclusivamente por el ojo de buen googlero. Sí. Bueno, yo estuve recorriendo los trenes y. ¿De qué habla la gente? Y buscando a ver de qué carajo hablaba la gente. Sí. Porque la gente estaba muy exaltada. Comentaba que traté de tomarme el Mitre, pero chocó contra una torre. Traté de tomar un subte y no, la verdad no andaban, porque estuvo de paro ayer, estuvo de paro hoy, estaban de paro hace rato. Si el subte está de paro, ¿asoma por en algún momento para arriba o no? No. El subte es el encargado de hacer que el obelisco esté parado. Ah, ese porque le hace cosquilla abajo. El A. Claro. Bueno, y la palabra más nombrada... durante esta semana fue... Palito Ortega y sus... No, Palito Ortega no. El celo de... ¿Cómo se llama este señor? Sebastián Ortega. Sebastián Ortega, porque parece que Tinelli le comió la flaca. Entonces, por ahí, puede ser que vaya por ese lado. Exactamente. Tres palabras, vamos con Ortega. Ortega y Tinelli. La mina quedó afuera. Sí. obviamente. ¿Alguien sabe cómo se llama la mina? Mina de Tinelli, poné Mina de Tinelli y tiene que aparecer. Se llama Guillermina Valdés. Muy bien, ahí. Pero lo acabo de leer ahí. Y una... No lo encontraba ya. Vamos a aclararle a la gente desprevenida. Sí. Vamos a aclararle a la gente desprevenida que a ojo de buen googlero se trata de informarnos sin entrar en profundidad. Sí. Es decir, traer así la comida masticada. ¿Y qué más masticado que hable sobre Tinelli y sobre Sebastián Ortega? Más masticado que eso no existe. Así que el primer sitio que se nos presenta es clarín.com y dice... Antes de bailar en el programa de Tinelli, el burrito se mostró triste. El burrito se mostró triste. Yo creo que no hay nada que agregar ahí. Había un burro. Yo hace mucho que no veo Tinelli, pero me imagino que todavía no llegaron a la instancia de hacer bailar un burro, sacarle la pilcha, ¿no? Me parece que estaba triste fue Marcelo cuando vio el burro. Paso a leerte la pequeña extensión que hacen y dice... ¿Y qué tiene que ver? Vi el superclásico y sufrí. Lamentablemente River perdió, pero saldrá adelante. Comentó Ariel Ortega. Eso es por poner Ortega. Que la relación da para todos. Todos opinan ahí. Entonces, claro. cuando le pregunta al burrito cuando sale de la cancha, che, ¿qué opina del romance entre Tinelli y el, la ex de un flaco que tenía tu apellido? Y el chabón dijo, bueno, estamos muy tristes. Claro, porque... sí, porque perdimos. Obviamente Ortega habla de lo que sabe. Total, zapatero a tu zapato. Claro, claro. Bien, bien. El segundo sitio dice, de teleshow.infobae.com. Ahí puede ser, ¿eh? Ahí puede dice, ser. ¿Qué opinaba Sebastián Ortega de Tinelli a principios de año? ¿Es la pregunta? No, no, es esa afirmación. O sea, vos... ¿Qué opinaba? Sí, ¿qué opinaba? ¿Qué opinaba? Yo creo que opinaba que era un buen tipo, que estaba todo bien. Antes, al principio de año. Sí, después sí. De que opina, se movió... No, ¿sabés qué opinaba? Cómo me gusta la mina de Tinelli, ¿eh? Claro, sí, sí. Si se habrá tocado mirando a Tinelli y... Ese... No, la mina, la mujer de Tinelli. Pero vos mirás el programa, Paula te tocas. Paula Robles. Tengo otra. Vos te estás tocando. Esa ya hace tiempo que caducó. Sí. Es abuso, porque la mina no la está pasando bien. No, te tocas vos, te tocas vos. Bueno, sea mina o chabón, mirando el programa de Tinelli. Poné que te gusta... Te termina tocando, todo claro, raro. ¿Qué pasa cuando vos te estás tocando y justo aparece Tinelli en la imagen? ¡Ah! ¿Sos puto? Seguramente, seguramente. Vamos al tercer y la último cara de nuestro titular. Usted allá afuera. Al tercer y último titular que confirma que cualquier persona con el apellido Ortega opina. Sí. Es, lanación.com.ar dice, Julieta Ortega habló sobre el romance de Tinelli y Valdés. En medio de la polémica de la confirmación de la relación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, la ex mujer de Sebastián Ortega, Julieta dijo... ¿Cómo que era la ex mujer? A mí no me dijeron nada, dijo. Esa mina todavía tiene pilcha mía, no me devolvió nada. Yo creo que iba por ese lado el comentario. La planchita. La planchita. No, el que se hace rulo, si Julieta Ortega tiene rulito. Sí, siempre tiene una. Esa Julieta. Yo creo Ortega. Que Julieta Ortega dijo, a mí no me importa porque yo salgo con Iván Noble. Qué linda que es Julieta. ¿Sigue con Ortega. Iván Noble? No sé. Esto ha sido todo por hoy. Esto todo por hoy. Hola, amigos. Hasta el miércoles que viene, en el cual estaremos haciendo un gran programa. Le mandamos saludos a todas las mujeres que en este momento están teniendo orgasmos. Nos han llegado muchos orgasmos que los hemos grabado y los pasaremos la semana que viene. Yo el miércoles que viene no estoy, me voy a Salta, volveré la otra semana. Te vas a perder el programa especial del miércoles que viene. Ah, es cierto, chicos. Bueno, llamo por teléfono. Está vomitando este muchacho. Para que le dé una palmada en la espalda está que está tosiendo. Un orgasmo. Pobrecito, pobrecito. Hasta el miércoles que viene. No.